De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Bienvenidos una vez más a Nuestra Sangre. Desde ahora y hasta las 6 de la tarde recorreremos juntos un nuevo destino de nuestra República Argentina. Se queman las manos, se queman los ojos, se queman al vernos correr. Arrasa el verano, transpiro tu nombre y el vento no da pa' comer. Otra cruz pa' contemplar. Al sur se respira una canción para resistir. Otra cruz pa' contemplar. Al sur se respira una canción para vivir. De mártir pa' coleccionar. No hay pan en la mesa, la carne es de buitre y el agua que no hay que tomar. Otra cruz pa' contemplar. Al sur, corazón y la equidad pa' resistir. Otra cruz pa' contemplar. Al sur, se respira una canción para vivir. Bienvenidos una vez más, esto es Nuestra Sangre, esta propuesta de alumnos del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, esta propuesta de recorrer nuestro país, como dice nuestra artística, de norte a sur, de este a oeste, nuestro país en su totalidad, ir conociendo sus costumbres, su cultura, bueno, ir conociéndonos un poco más a nosotros mismos. Pero ya mismo paso a presentar a mi compañera en la co-conducción, Paula Navata. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, y esta vez, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Qué rincón del país vamos a recorrer hoy? Bueno, nosotros ya les tiramos una pista a nuestros oyentes. En el programa pasado estuvimos recorriendo una hermosísima provincia, como decimos siempre, como todas las provincias de nuestro país. Así es. Pero estuvimos recorriendo una provincia muy grande en todo aspecto y muy rica, que era Misiones. Y habíamos mencionado acerca de Misiones que las cataratas del Iguazú eran una de las posibles candidatas a ser una de las 7 maravillas naturales del mundo. Exactamente. Bueno, pero además dijimos y les dijimos a los oyentes que prestaran atención, que ojo, que escucharan bien, atentamente, porque no solo estaban las cataratas del Iguazú como postulantes para las nuevas 7 maravillas naturales del mundo, sino que además, ¿qué había? Ay, me parece que estaba el lugar que íbamos a recorrer hoy, que estaba bien por el sur. Pero no me acuerdo, ¿me ayudás? Estamos hablando del archipiélago de Tierra del Fuego. Les dijimos que prestaran atención, y bueno, y por ahí venía la mano. Nos fuimos al sur, a la parte más austral de nuestra República Argentina, un lugar hermoso que vamos a estar recorriendo dentro de las posibilidades. Sí, dentro de los que nos quepan una hora y media vamos a decir todo lo que podamos. Realmente un lugar bellísimo y donde está la ciudad más austral del mundo, así que también Ushuaia. Bueno, lugar hermoso en todo sentido. Vamos a estar hablando, como lo hacemos siempre en todos los programas, recorriendo cada una de nuestras provincias, tomándonos un mate, escuchando buena música nuestra música y recorriendo no solo los principales lugares turísticos, sino además conociendo características de su geografía, conociendo características de su gente, de su costumbre, la flora, el clima, un clima que es bastante particular el de la zona sur, bien al sur, con estando tan allá abajo, mucho sol en verano, muy poco sol en invierno. Y algunas leyendas también del lugar que son muy bonitas, muy bonitas. Bueno, antes de comenzar, digamos, a desarrollar esta provincia y a recorrer juntos este lugar hermoso que es Tierra del Fuego, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros. Sí, se nos pueden llamar al teléfono 4-313-3422. O también nos pueden mandar un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Recordamos que Liv se escribe LIV corta E. Así que bueno, nos pueden estar ya mandando un mail a esa dirección, que se las repito, nuestrasangre@liv.com.ar. Bueno, como casi todos los miércoles, además de todas estas cosas que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa, obviamente va a haber algunas sorpresitas a lo largo del programa, y llegando al final, por ahí tenemos también el placer de estar visitados como cada miércoles por alguien especial, por alguien relacionado con esta provincia, ¿eh? Así que muy atentos y prendidos al aire de FM 95.5, que recuerden también que nos pueden escuchar vía mail, vía internet. Sí, a la página de Confer, www.confer.gov.ar. Se van hacia la derecha y abajo y está el link que los comunica directamente con FM ISO 95.5. Ahí está. Y recuerden que también hace una semanita, dos semanitas que nos pueden escuchar nuestros programas anteriores, desde Santiago del Estero, aquel primer encuentro nuestro, hasta Misiones, que fue el último, y hoy seguramente va a estar subido también el archivo para escuchar el programa Recorriendo Tierra del Fuego. Pueden escuchar todos estos programas y además pueden tener información sobre nosotros, sobre quienes estamos de este lado haciendo Nuestra Sangre cada miércoles desde FM 95.5. Nuestra Sangre 2009.blogspot.com. Ahí pueden encontrar toda esta información que les veníamos mencionando, datos sobre el programa, sobre nosotros y sobre todos nuestros recorridos de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. La semana pasada estábamos con la persona que me acompaña, esta dama, Paula Navata, y estábamos comentando, estábamos investigando por dónde podría seguir nuestro programa. Bueno, ya con la idea de irnos para Tierra del Fuego para explorar otra de las posibles nuevas siete maravillas naturales del mundo. Y justamente encontramos una revista, una revista del gobierno de la ciudad. Una revista que se llama Nautilus, que casualmente, o sea, no es casual el nombre. No es casual el nombre, hace referencia a la al famoso submarino, la famosa nave que recorre las 20.000 leguas de viaje submarino, esa novela de Julio Verne. Y Julio Verne es un autor que viene bastante a colación de lo que estamos hablando hoy, porque otra de sus novelas se llama El Faro del Fin del Mundo. ¿Y dónde está El Faro del Fin del Mundo? Si no es en Ushuaia. Y bueno, así que justamente Julio Verne se inspiró en este Faro del Fin del Mundo, que en realidad se llama Faro de San Juan del Salvamento, y está en el noreste de la Isla de los Estados, que es uno de los territorios propios de Ushuaia. Nada más este faro tiene 6 metros de altura. Ahora, sí, ¿cómo puede ser un faro siendo tan bajito? Porque se haya construido a 60 metros sobre el nivel del mar. Y fue construido en el año 1884. Es el primer faro construido tan al sur. En realidad dejó de funcionar, o sea, dejó de brindar el servicio el 1 de octubre de 1902, exactamente. Digan que se prendió el faro Año Nuevo, que estaba un poco más al norte. Es un poco más alto y da un poquito más, su servicio es un poquito mejor, pero bueno. Otro es el más antiguo y además el que está inmortalizado en esta novela de Julio Verne. Y otra cuestión es que, bueno, en la actualidad, en realidad, el faro más austral, desde que dejó de operar el faro, el famoso faro San Juan de Salvamento, el nuevo faro más austral está en la isla del Cabo de Hornos, en Chile, esto es, desde 1991. Ahora, ¿por qué está en Chile y no está en Argentina? Y bueno, porque con Chile compartimos este canal hermoso, que es el canal del Beagle. Bueno, Por ahí nos vamos a empezar esto recorriendo justamente, en realidad viendo posibles recorridos de la provincia, justamente en esta revista Nautilus de la cual les comentábamos, encontramos un artículo que comentaba el famoso viaje de Darwin en el bergantín Beagle. Claro, el bergantín que, gracias a cuyo nombre, lleva también el nombre el canal que funciona como límite, decíamos, entre Argentina y Chile, y es por eso que hay islas argentinas y chilenas de uno y otro lado del canal. Exactamente, bueno, esto entonces nos llevó a decir, bueno, son demasiados indicadores, tenemos que hablar de Tierra del Fuego. Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar repasando brevemente este camino, el camino del Beagle. El camino del Beagle, sí, ese que hizo, como decíamos, Charles Darwin, que lo hizo en el bergantín Beagle, que estaba capitaneado, se dice así, capitaneado, por Fitzroy, sí. También una persona que bautizó a uno de los cerros más importantes de esta provincia. Exactamente, ¿no? Así que bueno, él empezó su viaje en el año 1831, uh-huh. Fue un viaje bastante complicado, ¿no? Fitzroy no quería de ninguna manera que este señor Charles Darwin, un naturalista que iba nada más que a mirar plantitas, animalitos y juntar algunos fósiles, viajara con él. Pero además tenía una cuestión, él decía que tenía una cuestión con el tema de las narices, ¿viste? Sí, estamos en una época en la cual la forma del cráneo de las personas, sí, y particularmente la forma de la nariz, era un gran indicador de la personalidad. Sí. Y aparentemente la forma de la nariz de Charles Darwin indicaba que él no era una persona apropiada para navegar, para soportar una navegación, un viaje tan largo. Un viaje tan largo por el mar, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Fitzroy cedió y dijo, bueno, en realidad no creo que esto sea una cuestión excluyente, y bueno, le permitió. Le permitió viajar, pero otro que no lo dejaba viajar al señor Charles Darwin era su padre. Un padre que lo tuvo zumbando toda la vida. Uh-huh. A los 16 años lo mandó a estudiar medicina. Y Charles Darwin no quería. Ya desde chiquito se aburría en la escuela. Él lo único que quería era mirar la naturaleza. Juntaba moneditas, fichitas, coleccionaba escarabajos. Sí, bueno, hojitas, plantitas, todo. Y escarabajos era lo que más le gustaba. Y lo cazar también, uh-huh, aves. Bueno, pero el padre, como te decía, lo mandó a estudiar medicina. Charles no quiso saber nada. A los 2 años decidió abandonar la facultad. Abandonó el la padre carrera. Entonces lo mandó a estudiar para ser sacerdote. 3 años en otra facultad, donde lo único que hizo fue juntarse con algunos amigos. Uno de ellos fue John Henslow, que, uh-huh, es quien lo recomienda, que fue profesor y amigo suyo. Es un botánico que observó, uh-huh, la capacidad que tenía Charles Darwin de uh-huh, estudiar la naturaleza, y fue quien lo recomendó para hacer este viaje en el bergantín Beagle. Exactamente. Bueno, entonces este fue el recorrido que emprendió Darwin, más que nada para investigar nuevos lugares y para investigar especies y demás, desde su amor por la botánica y demás, ¿no? Exactamente, y recorrió lugares como Brasil, Argentina, Chile y las Islas Galápagos. Uh-huh. Y al regreso de este viaje se dedicó a escribir su libro más importante, El origen de las especies. Es el libro que habla sobre la evolución de las especies a lo largo de la historia y cómo estas especies van evolucionando, cambiando y dando origen a nuevas especies. Exacto, porque él lo que dice es que algunas especies mutan tanto, cambian tanto, que dan origen a nuevas especies. Exactamente. Y de hecho, bueno, nos relaciona en un antepasado común, en un origen común con el chimpancé, ¿no? Bueno, ¿te acordás que hace un par de semanas se salió al conocimiento público esta especie de tatarabuelo nuestro que se encontró en el año 84, pero que recién ahora se dio a conocer en Estados Unidos, que tiene como, bueno, unos cuantos millones de años? Bueno, esto sirvió de disparador nuestro como para empezar a hablar de Tierra del Fuego, pero hay más para hablar del Beagle, porque como sabemos, el canal del Beagle fue, como mencionamos hace un ratito, fue objeto de una puja entre dos países, que fue Argentina y Chile. Sí, una disputa que duró casi un siglo, uh-huh, porque había que ver por dónde fijábamos el límite entre uno y otro país, y no había forma de que los dos países se pusieran de acuerdo, tanto, uh-huh, es así que hubo que apelar a un árbitro internacional. Sí, a un, uh-huh, árbitro internacional que se suponía objetivo, que fue la reina Isabel II de Inglaterra. Uh-huh. Durante 7 años se estuvieron estudiando, discutiendo, viendo dónde podía trazarse el límite, y finalmente se firmó el Tratado de Límites. Uh-huh. En el año 1977. Exactamente. Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? El régimen argentino rechazó ese fallo. Pero de plano lo rechazó porque no le gustaba nada que todas las islas que estaban hacia el sur quedaran en manos de Chile. Entonces, bueno, años más tarde, en el año 1984 puntualmente, el gobierno argentino lanza una consulta popular y acepta la propuesta de la Santa Sede. Claro, porque estuvimos a punto de llegar a la guerra con Chile por este motivo. Bueno, finalmente la Santa Sede, el Papa intercedió y en el año 84 quedó acordado el límite como está fijado ahora, haciendo que algunas islas, las que están hacia el norte del Canal del Beagle, pertenecieran a la Argentina, y las que están hacia el sur, como las islas Picton, Nueva, Lennox, Grátil, Augusto y algunas más, formarán parte de el territorio chileno. Y además este árbitro nuevo, ¿no?, estableció que en los nuevos límites se concedía a la Argentina la mayor parte del territorio marino o marítimo en disputa. Sí, igualmente las naves de ambos países pueden circular libremente por el Canal del Beagle, que es un canal sumamente importante justamente porque comunica las aguas del Océano Atlántico con las del Océano Pacífico. Exactamente. Bueno, como decíamos, esto fue disparador para nuestro programa, para hablar de Tierra del Fuego, este lugar hermoso que vamos a recorrer juntos hasta las 6 de la tarde, recorriendo sus lugares turísticos más importantes, sus festividades, recorriendo su cultura y, por supuesto, conociendo estas costumbres tan argentinas que también están en Tierra del Fuego. Juan Ignacio nos escucha desde Uruguay. Wow, desde Montevideo. Bueno, así es que la primera vez que tenemos un llamado, un mail internacional, así que nos bienvenido. Nos escucha por internet, www.recuerdenconfer.gov.ar. Derecha hacia abajo, ahí está el link para escuchar la radio de Lícer en vivo, la 95.5, donde nos pueden sintonizar si están cerca de Retiro, de la radio de Lícer. Bueno, así que Juan Ignacio, gracias por los mensajes que nos mandás por mail. Y la verdad que es un honor que nos estén escuchando desde el exterior y además en un programa como este que queremos hacer trascender y hacer conocidas nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestro territorio en toda su extensión. ¿Empezamos con algo de música, Pau? Dale. Esto que viene es Cantora del Fueguino, Mi Pequeña Austral. Si de ti en tu vista más allá de la distancia. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. Continuamos en Nuestra Sangre. Recién escuchábamos a Candoral Fueguino, una agrupación justamente de la provincia que estamos recorriendo en esta oportunidad, que es Tierra del Fuego, haciendo un tema que se llamaba, que se llama Mi Pequeña Austral. Ahí los escuchamos a Candoral Fueguino. Recuerden que los que nos están escuchando del otro lado, si tienen ganas de escuchar de algún programa en especial, de recorrer alguna provincia en particular, bueno, los invitamos a que nos escriban. A que nos sugieran qué lugar es, bueno, en realidad el próximo a visitar ya lo tenemos. Pero para los subsiguientes programas, recuerden que igualmente vamos a estar pasando por todas las provincias. Pero bueno, quizás tengan la intención o el interés de que pasemos por alguna antes que por otra, así que nos mandan, nos escriban, nos sugieren. Nuestra sangre, @liv, esto se escribe live, con becorta, .com.ar, o nos llaman por teléfono al 4-313-3422. O nos dejan un mensajito, hay un comentario en el blog, nuestrasangre2009.blogspot.com. Bueno, todas esas vías de comunicación, todas esas formas de llegar hasta nosotros y de comentarnos qué tienen ganas de encontrarse acá. Nosotros les proponemos siempre llevarles un mate y... Sí, no importa qué provincia estemos, nosotros siempre el mate. El mate, para bueno, está acompañándonos en este programa, no es la excepción. Y además siempre también les hacemos un lugarcito en nuestro vehículo para viajar juntos por las venas de la República Argentina, como les decimos siempre. Bueno, y otros que viajaron por las venas de la República Argentina fueron los exploradores que venían del viejo mundo, que llegaron hace unos 500 años a una tierra absolutamente desconocida, donde fuegos dispersos y columnas de humos de la fogata de los nativos parecían flotar sobre las aguas. Y además, se superponían a lo que eran las neblinas del amanecer. Exactamente. Seguramente fue este entorno místico, misterioso, el que dio nombre a esta isla que ellos encontraron. Esta provincia. Sí, a lo que ahora es la provincia de Tierra del Fuego. Un lugar que parecía inhóspito y remoto y que hoy es tan bello, tan agradable y es tan visitado por turismo tanto nacional como internacional. Como internacional y además tan explotado en el buen sentido, ¿no? Turísticamente. Sí, de bellezas increíbles. Bellezas naturales que aparte casi no están tocadas por el hombre. Es uno de los pocos lugares que queda en América que donde uno puede observar la naturaleza tal cual fue concebida, sin la intervención del hombre, de casi en ningún sentido. Es toda una experiencia. Bueno, como decíamos, Tierra del Fuego fue el nombre que se le dio a estas tierras que se encontraban al sur del Estrecho de Magallanes, sin saber en realidad en esa época cuánto más al sur se extendían. No se sabía mucho cuál era la extensión. Claro, ¿hasta dónde llegaba este sur? ¿Nos íbamos a caer en algún momento del planeta? Actualmente este nombre es el que se denomina el archipiélago formado por la Isla Grande y cientos de islotes, porque recordemos que es un archipiélago, sí. E islas menores entonces, hasta la latitud del Cabo de Hornos hacia el sur. Bueno, vos sabés que la Isla Grande lleva este nombre, no casualmente, es la más grande de Sudamérica. Sudamérica. Y se divide en dos partes porque, bueno, también corresponde, pasa sobre ella el límite que nos une, como siempre decimos con los límites, con Chile. Así que, bueno, tiene casi 45.000 kilómetros cuadrados, es inmensa. Gran superficie. Bueno, en la división política de la Argentina, como sabemos, esta provincia o este territorio fue denominado, sería la división política de la Argentina, territorio antártico e islas del Atlántico Sur. Claro, porque la provincia no es solamente Tierra del Fuego, sino que incluye, por más que estén a mucha distancia, las Islas Malvinas y la Antártida. La Antártida que está como, no sé, a 1.000 kilómetros, pero a pesar de estos 1.000 kilómetros de mar que separan la isla de la Antártida, es el territorio más cercano al continente blanco que hay. Como decíamos, es la provincia más austral y donde está también la ciudad más austral. Exactamente, bueno, tanto es así que se la conoce también como la puerta a la Antártida. Viste que están llegando una cantidad enorme de cruceros que van hacia la Antártida. Bueno, la mayoría de estos cruceros hace una escala en el puerto de Ushuaia, así que le da la posibilidad también a los extranjeros que vienen a este continente blanco de visitar esta hermosa ciudad. Totalmente. Bueno, dentro de un rato nosotros vamos a estar también empezando a repasar algunos de los circuitos turísticos más importantes en la provincia de Tierra del Fuego y vamos a ver también que uno de los Uno de estos circuitos turísticos es justamente a bordo de un crucero, conociendo también el lugar, aquellos lugares donde se unen o se separan, como decimos siempre, el Océano Atlántico y con el Océano Pacífico, y además los territorios que nos unen a nuestros hermanos, a nuestra provincia hermana, a nuestro país hermano chileno. La zona norte de la isla se caracteriza por ser una continuación de la estepa magallánica o patagónica, como sabemos, donde predominan, por ejemplo, las gramíneas. Sí. También hay algunos manchones, algunos salpicones de arbustos que generan las famosas matas verdes o matas negras que encontramos en la provincia de Tierra del Fuego. Sí, también hay algunas vegas que son zonas más húmedas que se dan a lo largo de los cursos de agua, donde encontramos algunas ovejas y vacas que están pastando, así que esto le da al territorio una característica absolutamente rural y agrícola. Campestre, sí, agraria, tal cual. También encontramos guanacos, zorros y muchas especies de aves, muchísimas especies de aves. En un rato ya vamos a estar metiéndonos bien en la flora, en la fauna, pero simplemente los dejamos picando con esto. Hay muchísimas formas de hacer avistaje de aves, sí, en la provincia de Tierra del Fuego, y muchísimos las oportunidades y los lugares que tenemos para conocer las especies animales y las especies vegetales que nos ofrece esta riquísima provincia. Está, como decíamos, muy muy protegida. Sí, son muchas de las zonas, son tierras o territorios protegidos para evitar justamente la mala acción de los seres humanos. ¿Sabes qué? O sea, uno entra por el norte a la isla por la ruta 3. Sí. Y ahí, que es esta ruta que vamos a ir recorriendo para llegar bien hacia el lado sur. Hay un momento de la ruta en el cual se acerca muchísimo la zona del mar. Sí. Así que, bueno, ahí, volviendo al tema de las aves que vos mencionabas recién, podés llegar a ver todas las aves que migran desde el Ártico hacia el territorio de Tierra del Fuego y permanecen en la Reserva Costa Atlántica durante todo el verano. Bueno, y yendo hacia el sur, la tierra ya no es tan plana como en el norte, sino empieza a ondularse y a poblarse de bosques. Exactamente. Bueno, esta zona es conocida como el famoso Parque Fueguino, también representado principalmente por algunas especies como son el ñire, y pequeñas turberas que son, justamente encontramos más yendo hacia el sur, encontramos un lugar, una zona de la cual vamos a hablar en un rato nada más, que es la Reserva Provincial Corazón de la Isla, donde se encuentra la mayor concentración de estas turberas y donde comienzan a encontrarse las principales estancias ganaderas y algunos aserraderos, y sigue estando el lugar habitado por guanacos, zorros. Y también sabes que hay una especie que fue introducida, no era de la provincia, se introdujo en el siglo XIX, que son los castores. Una de las provincias introducidas, ¿introducidas está bien dicho, Paula? Vos que sos... No me compliques la vida. Una de las especies, igual, los castores, que actualmente se consideran una especie de plaga porque se están comiendo aparentemente todo el bosque, pero bueno. Exactamente, no es la única especie que ha sido incorporada. Puesta, para no meternos en lugares difíciles y complicados. En un rato seguimos recorriendo la provincia de Tierra del Fuego, seguimos conociendo su cultura, sus costumbres, su geografía y su música. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución, producción, guión, operación técnica. Metete en el medio. ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Radio ISER @confer.gov.ar. Una sola radio. Radio ISER FM 95.5. Continuamos en FM ISER 95.5. Continuamos en nuestra sangre, en este... ¿Qué es el cuarto? El cuarto, cuarto programa, sí. En nuestro cuarto recorrido, destino por Tierra del Fuego, conociendo esta provincia hermosa y conociendo también, recién les habíamos dejado ahí picando un poquito. Les habíamos dicho que la provincia estaba dividida en norte y sur. Habíamos hablado de la zona norte con estas planicies y las vacas y las ovejas pastando, y después la zona sur un poco más ondulada y con la presencia del bosque. ¿Vos sabés qué sirve de límite entre la zona norte y la zona sur? A ver. Es el magnífico lago Fañano, que es un lago que tiene como origen las diferentes etapas de glaciación. Hoy estamos con las palabras complicadas, de glaciación que tuvo la provincia. Bueno, uno de estos glaciares que fue erosionando el valle fue el que dio origen a este espejo de agua dulce, que es el mayor de todo el archipiélago. Además, mira, estamos viendo algunas fotos en la página, tenemos la opción, tenemos la página acá abierta y estamos viendo fotos de este fantástico lugar del lago Fañano, un paisaje hermoso, realmente es digno de ir, es digno de conocer este lugar y toda la provincia de Tierra del Fuego. Aparte, como siempre les decimos, yo no sé vos, Paula, yo no tuve la oportunidad de conocer la provincia todavía de Tierra del Fuego. Tampoco, pero ya vamos a ir, vos quédate tranquilo que ya vamos a conocerla personalmente. Igual por lo menos cuando vayamos ya la vamos a conocer a partir de este programa. Absolutamente, sí, ya vamos a saber dónde ir, dónde no ir, que en realidad tenemos que ir a todos lados y mirar hacia todos lados también, porque es una provincia preciosa, tenemos el mar, la montaña, la nieve, los glaciares. Tal vez la gente que nos está escuchando del otro lado conoce Tierra del Fuego, si quiere comunicar con nosotros y contarnos qué es lo que no nos podemos perder. Chicos, vayan a tal lado. Nosotros vamos porque confiamos en la gente que nos escucha. Además, recuerden también que estamos empezando a armar algunos programas especiales, porque nosotros tenemos 23 provincias y además la capital federal. Y además de todas estas regiones para recorrer de acá hasta fin de año, sabemos que tenemos algunos programas especiales. Por ejemplo, ahora que se está acercando el invierno, podemos hablar de los centros de esquí. Podría ser. Y bueno, y así como esa puntita que te tiré yo, podemos pedirle a la gente que nos sugiera qué otros temas especiales que tienen que ver con nuestro país, fiestas, momentos del año que representen algo en particular, podemos llegar a tratar que a ellos les interese. ¿Por qué no recorrer la vida de algún artista nuestro? Por ejemplo, el otro día que me dejaron apenas hablar de Horacio Quiroga con lo increíble que es su vida y su etapa nacional. O de León Gieco en su recorrido de Ushuaia a La Quiaca. También. Su recorrida musical y también turística, también ir recorriendo y viajando. ¿Por qué no recorriendo la Ruta 40, que es una de las rutas más largas, más extensas de América, junto con la Ruta 66? Allá en Estados Unidos. Bueno, entonces algunas personas que se van comunicando con nosotros a nuestra sangre @live.com.ar. Puntualmente, en este caso, gente que se comunica con nosotros al 4313-3422. Por ejemplo, Silvia de Retiro nos propone Formosa como un nuevo destino. ¿Por qué no? Formosa va a tener su tiempo. ¿Por qué no? Ya vamos pensando en Formosa entonces. También Horacio de Santelmo nos felicita por el ciclo. Está bueno que gente joven difunda la cultura. Bueno, gracias por lo de gente joven. Gracias. La cultura, el folclore, el turismo. Bueno, esta es la propuesta desde acá, ¿no? Hacer un programa que reúna todas esas todas esas características. Arturo de San Cristóbal dice: los descubrí por un amigo y me encanta la propuesta. Excelente, gracias, y gracias a tu amigo también, que nos debe estar escuchando. Tenemos también a Eugenia de Caballito, dice: las voces de ambos son muy dulces. Hermoso programa, muchas gracias, Eugenia. Más dulces de la dama que me acompaña. Ay, bueno, gracias. Seguimos recorriendo la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, nosotros estábamos hablando entonces del límite que separa el norte y el sur de la provincia, a través del hermosísimo lago Fañano, de estas imágenes hermosas. Lamentablemente no las pueden ver, pero se pueden meter en la página de la provincia y disfrutarlas como estamos haciendo nosotros en este momento. Bueno, este, como te decía, este lago también está rodeado por la falda de los Andes y está poblado de especies de árboles que son muy representativos, como la lenga, el guindo y el ñiré, uh-huh, y conviven con comunidades vegetales de menor porte que están justamente atravesadas por las turberas de las que hablábamos hace un rato. Uh-huh. Las turberas, que son como una especie de... A ver, ¿cómo te lo explico? Uno va pisando las turberas y son un piso muy mullido. Es una aglomeración de formaciones vegetales de diferentes colores y diferentes especies, ajá, muy húmedas, que forman como una alfombra en el suelo. El lugar donde más se encuentran en las turberas en nuestro país es justamente en la provincia de Tierra del Fuego, y incluso tienen cierta explotación económica porque se venden para, sí, para ser aprovechadas en agricultura. En la agricultura, tal cual, uh-huh, tal cual. Bueno, la ruta, entonces la ruta 3, de la cual hablábamos hace un rato, continúa al sur y luego al oeste para llegar a su fin dentro del hermoso y tan ponderado Parque Nacional Tierra del Fuego, cruzando además la Reserva Provincial Tierra Mayor y bordeando en sus tramos finales la costa del famoso Canal de Beagle. Recién hablábamos un poquito de las especies vegetales que hay. Ahora, ¿sabes cuáles son los animales que habitan en la zona? Decíamos guanacos, aves, zorros y los castores. Muchísimas aves. ¿Y las aves? Bueno, aves como por ejemplo los pingüinos, los albatros, las gaviotas, los gaviotines, los ostreros, patos, macaes, los cormoranes y las bandurrias. Vos no sabés... Bueno, yo soy del sur, o sea, soy de la Patagonia, y en Bariloche puntualmente, en mi barrio, hay un lugar muy lindo así, con verde, en la entrada de mi barrio, donde se suelen juntar a determinadas horas, que generalmente es a las 6, 7 de la mañana, y a las 6, 7 de la tarde, cuando ya empieza... Al amanecer y al atardecer, claro, digamos. Exactamente. Se instalan ahí, son dos o tres bandurrias que hacen un ruido muy particular, un sonido muy particular, pero además son muy lindos, es un animal muy lindo, con esos picos largos, son blancos y son realmente animales muy, muy, muy bonitos, muy interesantes. Así que también podemos ir a Tierra del Fuego a verlos. Y los cormoranes, que obviamente está la opción de cuando uno hace los famosos circuitos turísticos en los cruceros o en los catamaranes, uno puede ponerles comida, ¿no? Y vienen volando los cormoranes, te los sacan de la mano y se van volando. O sea que son súper sociables. Y además, claro, y los puedes tener casi contacto ahí permanente. Buenísimo. Igual no son los únicos animales con los cuales podemos tener contacto muy cercano en me da miedo preguntarte cuáles son los otros. A ver, no, podemos tener un contacto muy cercano, pero viéndolos, y yo no sé hasta dónde me acercaría porque a veces tienen un olor un poquito feo, tenemos un montón de especies de lobos marinos. También eso dentro de los mamíferos marinos, que también hay no solamente lobos marinos, sino delfines. Dentro de los delfines, acordémonos que incluimos la orca, que también está presente en Tierra del Fuego. Hay toninas, ballenas, focas, y también vive en el canal de Beagle la nutria marina, que es una especie que está amenazada, obviamente, con la extinción. Y dentro de los mamíferos terrestres tenemos al guanaco, al zorro colorado, roedores zorro gris. El zorro gris también, roedores como el tuco-tuco, pequeños ratones de campo. Esos son dentro de la fauna autóctona. Y como te decía yo, algunos animales se fueron introduciendo a la isla, como por ejemplo los castores, pero también el bisón, el peludo o armadillo. Y bueno, creo que con eso más o menos está. El reno tenemos en el archipiélago de las Georgias del Sur. Y el ciervo colorado en la isla de los Estados. Exactamente. Hay una gran variedad de especies que además... para nosotros son un tanto extrañas, son extravagantes, ¿no? Y sí, porque son imposible verlas en Buenos Aires. Ahora, ¿vos sabés cuál es la temperatura que hace? Porque a mí me da la sensación de que en Tierra del Fuego debe hacer mucho frío. Y decíamos que es la puerta de acceso a la Antártida, así que debe hacer mucho frío, ¿no? Hace mucho frío, y lo particular de esta zona es que vamos en verano para no tener tanto frío. Y salimos a la mañana con un día de sol divino. Bueno, así como salimos con un día de sol divino, al rato nos puede empezar a llover. Se puede levantar viento o incluso puede llegar a nevar aún en verano. Y las temperaturas, bueno, en invierno llueve menos que en verano. Y las temperaturas promedio de la zona de Ushuaia están entre los 0 y 1 grado centígrado. Pero como la Tierra del Fuego es una zona absolutamente ventosa, sí, la sensación térmica suele ser bastante, bastante más baja. Claro, el viento contribuye también a sentir más frío, ¿no? Exactamente. Y bueno, y lo que decíamos antes también, el hecho de que esté tan al sur la provincia, le da la particularidad de tener días excesivamente largos en verano, quizás. Vos decís de repente, uy, qué hambre que tengo, mirás al reloj que son las 12 de la noche y no cenaste porque estaba de día. Y en invierno, al por el contrario, amanece alrededor de las 9, 10 de la mañana y el sol ya se pone a las 5 y media de la tarde. Bueno, esto es una de las... nosotros sabemos que los argentinos nos gusta celebrar, nos gusta la fiesta en el buen sentido, nos gustan los festivales, los encuentros, nos gusta comer bien. Y bueno, esto no es la excepción. No, aprovechamos porque... que tenemos la noche más larga en Ushuaia y se hace justamente la fiesta de la noche más larga. Esto es en junio, es puntualmente el día 20 de junio. O sea, la noche en un par de semanas nada más vamos a tener el festejo de la noche más larga. ¿Por qué pasa esto? Desde el 21 de diciembre hasta el 21 de junio de cada año... el ocaso, o sea, la puesta del sol, se adelanta a razón de 2 minutos por día. Es un montón. Sí, es bastante. Es así que llegado el día 20 de junio, el sol asoma sobre las cumbres hacia las 10 horas aproximadamente y dando paso a la noche alrededor de las 5 de la tarde. Esto, como decíamos, da paso a que el 20 de junio sea la noche más larga. Entonces, da paso también a la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, que es una de las festividades que vamos a encontrar en esta provincia. Entre tantas otras que hay, pero que las dejamos para un par de bloques más adelante. ¿Ah, ¿te sí? parece? Sí. Bueno, se los contamos después entonces. Pero algunos mails que van llegando a nuestra sangre, @liv.com.ar. Sol dice, hola chicos, otra vez, Sol de Belgrano, para saludarlos y felicitarlos por el programa de hoy, súper interesante. Quise ponerme a estudiar con ustedes de fondo, pero captaron toda mi atención y se me hizo imposible. Bueno, esta es la propuesta desde acá, ¿no? Yo ya la verdad que, o sea, le agradezco a Sol, pero inmensamente que nos acompañes, pero ponete a estudiar, Sol. Por favor, no queremos ser responsables de tus aplazos en la facultad. Dice que esta vez promete que no se excusa, que no se excusa. Qué buena información, dice, cuántas cosas que uno no sabe a pesar de vivir acá, ¿no? Bueno, la verdad, me encanta el programa. Qué lindo lugar eligieron para hoy. Bueno, chicos, sigo de este lado. Gracias por la compañía, como siempre. Saludos para ustedes. Sol de Belgrano. Bueno, también un saludo a Sol, a todos los que se van comunicando con nosotros. Un beso muy grande a Adriana, que nos está escuchando del otro lado seguramente. Y a todos los que se van comunicando con nosotros también, al 4-313-3422. Recorriendo entonces la provincia de Tierra del Fuego, este lugar tan lindo, este lugar con paisajes tan ricos y con tanta cultura, ¿no? Dentro de un rato vamos a estar empezando a comentar algunos de los festivales, algunas de las festividades más importantes y de las propuestas culturales que tiene esta provincia, donde realmente me llamó muchísimo la atención esta semana produciendo, investigando, para armar contenidos para este programa. Me sorprendió realmente, y nos sorprendió a todos, la gran cantidad de propuestas culturales que tiene esta provincia. Sí, mucho desarrollo y mucho fomento de la música clásica, sobre todo. Una provincia muy clásica, muy interesante, que aparte está promoviendo constantemente nuevos festivales y tratando de darle cada vez más alcance. Exactamente. Bueno, nosotros sabemos que hay cuestiones turísticas, hay cuestiones naturales que llaman la atención de Tierra del Fuego, pero además estas cuestiones culturales, estas propuestas nuevas de los últimos años... Es como que la provincia constantemente está tratando de complementar todas las bellezas naturales con estos atributos culturales que tienen los habitantes de Tierra del Fuego. Una fusión hermosísima y muy completa, que además está gestando un nuevo tipo de turismo en la provincia, que es el turismo cultural. Muchos extranjeros se acercan, viajan y no se pueden perder este destino casi obligado en la República Argentina, que es conocer Tierra del Fuego y Ushuaia. Ahora, ¿vos sabés cuándo empezaron a visitar? Porque convengamos que Tierra del Fuego es muy lindo, pero queda bastante, bastante lejos. Y no siempre fue muy fácil acceder ahí. ¿Vos sabés cuándo comenzó a desarrollarse el turismo en Tierra del Fuego? No, a ver, contame. A comienzos del siglo XX, parece bastante extraño que ya en el 1900 hubiera gente, y sobre todo europeos, que visitaron la zona, pero así fue. Es la época en la que tienen gran auge todos los cruceros internacionales, y así como estaban aquellas personas que elegían destinos más típicos, estaban los más aventureros que decían, vámonos hacia el sur. Esta zona absolutamente alejada y donde quizás tampoco sabían muy bien con qué se iban a encontrar. Pero esto de que se llamara Tierra del Fuego, de que fuera el territorio más austral del mundo y demás, los invitaba a venir hacia acá. Luego va cayendo un poco este auge de los diferentes cruceros que llegaron hasta el país. Y alrededor de la década del 70 empieza un nuevo movimiento turístico promovido gracias al desarrollo de nuevas embarcaciones mucho más modernas que permitían el traspaso a la isla. Y junto con esto, en la década del 80 comienzan a llegar también los vuelos a Tierra del Fuego. Así que bueno, a partir del 80 es cuando nuevamente cobra impulso esta actividad turística en la región. Hablamos del turismo de la naturaleza, hablábamos del turismo cultural, este nuevo auge que está surgiendo en esta provincia en los últimos años, pero además no podemos dejar de mencionar que en realidad hace unos minutos algo dijimos, que es la propuesta de turismo aventura, ¿no? De todas las propuestas de turismo aventura que hay en la provincia. Dentro de un rato nada más vamos a estar comentando estas propuestas, pero vos sabés, Paula, que durante la semana se acercó una colega nuestra y compañera, Miriam Túrcula, a la cual le agradecemos, seguramente nos está escuchando del otro lado. Y Miriam, que también trabaja para Radio Nacional, nos acercaba una información muy importante y muy curiosa, que son unos diarios que se editan acá en la ciudad de Buenos Aires, que se llama The Argentine Times, y que son unas publicaciones que realizan, son periodistas y también los editan, extranjeros que viven hace unos años aquí en la Argentina, y es una forma de expresar cuál es el punto de vista del extranjero sobre las distintas cuestiones que se encuentran en la República Argentina. Mirá qué interesante. Tanto turísticas como periodísticas y demás, desde su punto de vista y obviamente en inglés. Y una cosa muy interesante que encontramos en estas publicaciones, en estos periódicos que nos acercó Miriam, es un artículo del 3 de abril de 2009 que se titula Looking Beyond the End of the World. Y esto hace referencia a justamente la visita a uno de los lugares del fin del mundo, dice. Y bueno, destacamos acá también cómo la gente, cómo el periodista que relata la nota, cuenta cuando, por ejemplo, hace su visita al Cerro Pelado. Y dice en la nota, todo en inglés, ¿no? Y dice, yo caminaba por la ladera de la montaña, en el hielo, en la nieve, y me encontraba con esa inmensidad de espaldas, y pisando los pies húmedos, o sea, bien abrigado y de todas formas los pies húmedos. O sea, ese encuentro de sensaciones de las que hablábamos también en Misiones, ¿no? Pero aparte este hecho de que sea la naturaleza el único protagonista, es como que uno siente que por más que haya otros seres humanos alrededor, es una comunicación directa de la naturaleza con uno. Y tiene que ver con lo que decíamos también al comienzo del programa, con esta idea de que en realidad Tierra del Fuego es un territorio donde la naturaleza fue preservada, y donde muy pocas personas van pisando o fueron pisando en el mismo lugar que estamos pisando ahora nosotros, o que estaba pisando en este caso este periodista extranjero, como vos mencionabas. Es que claro, justamente lo que dice que en Cerro Pelado le llama la atención, el paisaje natural bien preservado, bien conservado, la escasa modificación del hombre, ¿no? En el paisaje natural. Entonces, bueno, agradecemos a Miriam que se haya acercado y que nos haya proporcionado estos diarios, esta información. La verdad, muy interesante. Iremos tratando de incorporarla a lo largo de nuestras emisiones. Momento ahora de escuchar una nueva canción. Un poco más de música. Tenemos a Soledad. Tambores del Sur. Una de tambores, comadre, de aquí del sur te hablo yo. Masa de sangre mezclada, mundo infiel. No hay idioma que me separe cuando el que suena es un tambor. Aunque la historia se llevó sus claves y secretos, la clave Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. 5 minutos nos separan de las 5:30 de la tarde y nosotros seguimos recorriendo la provincia de Tierra del Fuego ya en este tramo final, en la última media hora. ¿Cuánta información, Paula? Siempre nos pasa lo mismo. Que nos queda información afuera. Igualmente, mira, para ya entrar y que nos quede menos afuera, vamos a empezar a hacer un recorrido turístico. Creo que para mencionar algunos lugares importantes podemos hacer referencia a tres espacios particulares. Los tres principales lugares... Dentro de Tierra del Fuego. Uno de ellos es Río Grande. Uh-huh. Río Grande, que está en la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, justamente a orillas del Río Grande, en la desembocadura con el Océano Atlántico, uh-huh. que fue una zona que recién en el siglo XIX empezó a habitarse por la fama que adquirieron sus arenas, sus playas auríferas, y uh-huh. bueno, contó con el auspicio del gobierno de la nación para que se instalaran allí muchas empresas, sobre uh-huh. todo aquellas compañías que tenían que ver con productos electrónicos, dándole entonces un perfil marcadamente industrial a la provincia. Exactamente, bueno, pero además, o sea, no es un dato menor esto de las playas con arenas auríferas, porque permitió también desarrollar explotación minera, también muy importante. Y otra característica de esta región es que está hoy convertida en la capital internacional de la trucha. Es el lugar donde se encuentran las mejores truchas. Te digo, hay truchas tan grandes que pesan hasta 14 kilos. 14 kilos. 14 kilos, bueno, es una de las comidas típicas de Tierra además, del Fuego. Qué rico pescado, es tan rico. Bueno, en el sur se come mucho trucha, pero esta es la capital internacional de la trucha. Exactamente. Pero además, bueno, se realiza la pesca, o sea, uh-huh. se practica pesca. Y bueno, obviamente, ¿no? Teniendo truchas de ese tamaño, no. ¿Qué vamos a comer si no trucha? Pero bueno, además de pescar truchas, podés también hacer otros recorridos. Uh-huh. Normalmente los hombres se dedican a la pesca y las mujeres, o por lo menos yo, me voy a recorrer un poco la ciudad. ¿Y qué puedo encontrar en Río Grande? El Museo de la Ciudad, el frigorífico, que es hoy un monumento histórico nacional, la plaza principal, que se llama Almirante Brown, que está justamente dentro de las avenidas principales donde se encuentran uh-huh. los principales locales comerciales. Bueno, además se puede realizar una caminata por la playa, ¿no? Obviamente. Cuando hay baja mar, sobre todo, queda... Y si no, puedes ir a pasar el día a alguna estancia, como la estancia Las Hijas, la estancia Tepí, uh-huh. la estancia Rivadavia, la posada del Guanaco, o la estancia María Vegeti, o algo así. Bueno, además está la misión salesiana, que también se puede recorrer, uh-huh. el centro de excombatientes de Malvinas. Puedes hacer un city tour. Eso es una cuestión, bueno, aprovechamos que mencionamos la palabra Malvinas. Nosotros, cuando comenzamos el programa, dijimos que esta región de Tierra del Fuego está comprendida además por islas, dentro de las cuales están las Islas Malvinas. Bueno, así nosotros es. Hemos unilateralmente definido que vamos a dedicar un programa especial para hablar de estas islas. O sea que hoy vamos a hablar simplemente del territorio de Tierra del Fuego. Y vamos a dejar para otras oportunidades Islas Malvinas y Antártida. Exactamente. Bueno, exactamente. ¿Qué más podemos encontrar en la región de Río Grande? En Río Grande también está el barrio de Toluín, que es otra región que es necesario visitar. Está en la cabecera del lago Fañano, que ya habíamos mencionado uh-huh. también. Pero además se puede hacer bird watching, que es avistaje de aves, sí. que está muy bueno porque ya dijimos que es una provincia donde encontramos gran variedad de especies de aves, entonces se puede hacer este avistaje también. Bueno, y volviendo a Toluín, ¿te parece que sí. ya avancemos un poquito? Es conocido como el corazón de la isla. Está a 98 kilómetros de Ushuaia, nada más, y tiene atractivos naturales que implican, uno no puede ir a Toluín y no relacionarse con la naturaleza y exponer su cuerpo a la naturaleza. Todas las actividades que se realizan ahí tienen que ver justamente con esta comunión entre el hombre y la naturaleza. Entonces podés hacer cosas como cabalgata en la Laguna Negra. Para llegar a la laguna tenés que atravesar bosques, acantilados, arroyos, castoreras y turbales. Podés hacer la cabalgata al paso Bridges, que recorre el antiguo camino que cruza la cordillera de los Andes, uniendo la estancia Haverton con la estancia Viamonte. Bueno, llegamos a Ushuaia también. Llegamos a Ushuaia, ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego. Se encuentra situada a orillas del canal de Beagle, como dijimos al comienzo del programa, y está rodeada por la cadena montañosa del Martial. El Martial, que es un glaciar. Es un glaciar que está muy cerca, está muy cerquita. Se puede llegar simplemente subiendo por unas aerosillas, y una vez que uno está ahí arriba tiene una visión increíble del canal del Beagle, del glaciar y de la ciudad. Una visión completísima de toda la zona. ¿No sabes por qué? Bueno, para, te hago un comentario más. Bueno, Martial se puede ascender mediante una aerosilla a poco más de 800 metros de altura. Se encuentra este cerro, este glaciar. Sí, las montañas de Ushuaia no son excesivamente altas. Creo que la más alta de todas mide alrededor de 1500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, yo te decía, ¿sabes por qué Ushuaia se llama Ushuaia? A ver, contame. Su nombre proviene de la lengua Yamana. Yamana es una de las culturas autóctonas de la región, de la cual ya te voy a contar un poquito más. Y en esta lengua yamana, Ushuaia significa bahía que penetra hacia el poniente. Así que bueno, exactamente, bahía que penetra en el poniente o hacia el oeste. Bueno, recordemos también que el departamento de Ushuaia incluye la isla de los estados y las islas del Beagle. Y es la ciudad más austral del mundo. Es la ciudad más austral del mundo, donde además se combinan las montañas, el mar, los glaciares, el bosque. No le puedes pedir nada más a Ushuaia. Una oferta cultural, turística, geográfica, completísima e imperdible en esta provincia que estamos recorriendo desde el cuarto destino de nuestra sangre, este cuarto programa, que es Tierra del Fuego. Además, Ushuaia nos permite hacer un montón de actividades diferentes. Uno va a Ushuaia y tiene una infinidad de recorridos, de actividades, de excursiones para hacer. Por ejemplo, sí, podés ir al tren del fin del mundo, que era el tren que originariamente transportaba a los presos, que estaban ahí en la cárcel del fin del mundo también. Actualmente es un museo. Actualmente es un museo, sí, ya no funciona como cárcel, pero bueno, cuando funcionaba como tal y estaban los presos allá en el sur, estos presos cumplían una función para la comunidad. ¿Cuál era? Proveerla de leña. Entonces, cuando la comunidad necesitaba leña, los trasladaban en este tren del fin del mundo para justamente llevar leña hacia la ciudad. Hoy el tren funciona obviamente como un circuito turístico y es un modo muy... Es un atractivo turístico. Sí, más para recorrer y conocer toda la ciudad. Bueno, además encontramos el Museo Yamana, donde se puede apreciar y donde se puede disfrutar, realmente esa es la palabra, de la cultura de la población nativa, en maquetas y en algunos utensilios que hay también y que utilizaban esta población autóctona de esta región de Tierra del Fuego. Bueno, también está el Parque Nacional Tierra del Fuego, con los bosques, lagos y turberas, para todos aquellos que estén entusiasmados y les encante la naturaleza. Y como decíamos también, el glaciar Martial, el lago escondido, que es un lago que está oculto en la cordillera al pie del Paso Garibaldi. El famoso Paso Garibaldi, exactamente. Bueno, el lago Fañano también, del cual estuvimos hablando, el lago Yehuín, donde se puede, además de pescar, se puede navegar en lancha y además hacer, obviamente, esto que venimos proponiendo desde que comenzamos este recorrido, que es el contacto directo con la naturaleza, con la fauna, con la flora, que tanto y tan variado es en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, y también relacionado con la naturaleza, podemos ir a la Red Hemisférica de Aves Playeras, justamente para visualizar la gran cantidad de variedades de aves que hay. Eso todo por tierra, pero también podemos hacer un recorrido por mar. Y por tiene que ver con el canal del Beagle, del cual ya estuvimos hablando. Son una oportunidad de ver el marco de la naturaleza de Ushuaia desde otro lugar. Sí, desde el mítico canal del Beagle, como decíamos antes. Exactamente, se puede llegar, por ejemplo, a Isla de Lobos. La Isla de los Lobos, donde no solo podemos ver estos animales, los lobos marinos y todas las especies que ahí habitan, sino además tenemos la pingüinera también, con los famosos pingüinos patagónicos que nidan en la colonia de la Isla Martillo, justamente de la cual hablábamos hace un rato. Y si no nos gustó, si ya hicimos, porque gustamos, nos va a gustar seguramente el recorrido por tierra y el recorrido por agua. También podemos hacer un recorrido desde el aire. Hay sobrevuelos que permiten recorrer toda la ciudad de Ushuaia y sus alrededores. Eso sí, hay que tener en cuenta las condiciones climáticas antes de decidirse a subir al avión. Bueno, además, una cosa que no mencionamos y que es muy... También uno de los circuitos turísticos más importantes y más famosos que nos ofrece esta provincia dentro de Ushuaia, la famosa bahía La Pataya. Desde esta bahía se parte en un crucero o en un catamarán hasta el famoso faro, a ver si me sale bien, Le Éclaireur. Ah, francés, la profesora de francés me parece que... Mmm. Bueno, sería una cosa así, es famosísimo, el que está en una islita, ahí en el medio, pintado de rojo y blanco. Bueno, ahí se descubre también, se puede... Tenemos una vista, si cerramos los ojos y escuchamos esta música de fondo y un poco vamos recorriendo todo lo que fuimos hablando durante el programa, nos podemos prácticamente transportar a ese lugar. Exactamente. Divisar esas bahías, las islas, las penínsulas, los animales. Ver a los lobos marinos, a los pingüinos y al resto de las aves y animales que hay. Así es, ¿te parece si vamos con otro tema musical? Vamos, a ver, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar a Mutú y Soledad, Marcelo y Martiré Verbel con Rubén Patagonia. El famoso Rubén Patagonia. Lo escuchamos en FM Iser 95.5. Vámonos, que el alambre y el vicio. Mutú y Soledad nos cantaba Rubén Patagonia, acompañado por Marcelo y Marité Verbel. Jorge Sarrayonga, mi papá, nos escribe desde Bariloche. Un saludo a mi papá que dice: hola a todo el equipo desde Bariloche. Jorge les envía felicitaciones por el buen programa que nos están brindando. Éxitos para todos. Y nos saluda. Bueno, muchas gracias, papá, por estar del otro lado. Muchas gracias, señor Sarrayonga, por estar ahí del otro lado. Y bueno, recién escuchábamos... Sarrayonga, Paula, no me cambies. Ay, perdón, Sarrayonga. Recién escuchábamos este tema que hablaba justamente sobre los habitantes originarios del sur de la República Argentina. ¿Vos sabés quiénes estaban habitando la región? Yo ya te tiré una puntita cuando hablábamos de eso del nombre de Ushuaia, ¿te acuerdas? Y yo creo que había, sí, me acuerdo, y yo creo que había dos grandes grupos, ¿no? Dos grandes grupos, los Yamanas y los Onas. A ver, conozcamos un poco más. Bueno, te cuento, los Yamanas estaban habitando la región de Tierra del Fuego desde hace unos 7000 años, y obviamente los encontraron los primeros navegantes españoles, franceses e ingleses, que en sus crónicas los describían bastante mal, como salvajes, seres casi inhumanos, pero lo cierto es que bastante lejos estaban de ser todo ello. Ellos vivían cerca de las costas fueguinas, eran personas que se dedicaban justamente a la pesca y vivían de los frutos que el mar les daba. Su vida era marítima. Pertenecen a un grupo mayor llamado los canoeros magallánicos. Bueno, como te decía, vivían en la zona entonces... la zona costera. Bueno, actualmente este grupo de yamanas quedan algunos descendientes que viven en este momento, en la actualidad, se encuentran principalmente en el puerto Williams. Esto es en el sector chileno de la región que estamos recorriendo hoy desde Nuestra Sangre, desde este cuarto programa. Además, tenemos otro gran grupo muy importante. Un grupo que se denominaba a sí mismo Selknam, pero que nosotros los conocemos y los estudiamos en la escuela como los Onas. Que ellos no pertenecían a la zona marítima, sino que estaban bien en la zona interna de la tierra. Al norte, así es. Tenían una forma de vida nómade y, bueno, se dedicaban a la caza. Y ellos llegaron hace un poco más. Sí, hace como 10.000 años. Sí. Hace como 10.000 años. Bueno, los Onas tenían, o sea, se cree que tienen alguna descendencia de los Tehuelches. Sí, porque, ¿bien? Bueno, los utensilios, las armas y la forma de vida en general. La forma de vida. Se relaciona mucho o es muy parecida a la de los Tehuelches. Se dice que la última descendiente directa de los Onas fue la señora Virginia Choquintel, que falleció en el año 1990. Bueno, y en cuyo honor se le puso ese nombre, Virginia Choquintel, al Museo de la Ciudad de Río Grande. Exactamente. De todas formas, igual en toda la Patagonia y en esta provincia puntualmente, todavía existen representantes, descendientes, tal vez mestizos, de esta etnia. De esta cultura, así es. Bueno, hablamos del clima, hablamos de la geografía, hablamos también de los grupos autóctonos de la región, de los Yamas, de los Onas. Les proponemos desde ahora, entonces, compartir una nueva leyenda aquí en Nuestra Sangre. Leyendas narran sucesos que se cree que ocurrieron alguna vez en tiempos remotos e inciertos y sustentan creencias y costumbres de una determinada cultura. No son interpretadas como ficción, sino que se suponen verdaderas. Son relatos anónimos, tradicionales y populares que han sido transmitidos de generación en generación. Leyendas argentinas en nuestra sangre. Quenos, un enorme coloso de 38 metros, pisó por primera vez el planeta cuando la Tierra era tan joven que sobre ella no existía nada más que una gran, inmensa y desolada pampa. Temauquel, su padre, y padre de todo el universo, lo envió a dar forma y vida sobre la superficie del mundo. Al tiempo de estar habitando en la soledad, necesitó alguien para compartir, alguien con quien entretenerse, un amigo. Miró hacia el cielo. Temauquel escuchó su lamento, dándole entonces la capacidad para crear otros dioses grandes y semejantes a él. Puso manos a la obra y pronto contó Quenos con tres hermanos gigantes. Ellos fueron Zenuque, Koh y Taijin, junto a quienes recorrió de arriba a abajo y de un lado para otro poniendo las montañas donde no existían, las nieves en sus cumbres, los bosques, los animales grandes y los pequeños, los que viven de día y también los de la noche. Crearon las plantas, entre ellas las que tienen raíces para afirmarse por sí solas y aquellas que cuelgan largas voladoras desde un árbol. Todos, cada uno de los seres y cosas que dan vida y forma a la tierra, fueron establecidas por Kenos, Senuke, Koh y Taijin. Las largas travesías agotaron el cuerpo de Kenos, quien un día, sintiéndose viejo, llamó a sus tres compañeros para avisarles que había llegado su tiempo de morir. Les pidió lo acompañaran hacia el sur, pues mirando al sur, así es como mueren los guerreros. Cuando llegaron al lugar elegido, les indicó cómo debían sepultarlo a tres pisos bajo el suelo, mirando a Temaukel. Viendo a sus tres hermanos ancianos y cansados, les dijo: «Todas las formas tienen su tiempo. Esperen y verán». Poco debieron aguardar los colosos, quienes con gran alegría a las tres semanas vieron a Kenos pararse en sus pies. Era maravilloso ser inmortales y cada cierta cantidad de años volver a ser jóvenes. Luego comprenderían algo más sobre la vida y también sobre la muerte. Largos siglos vivieron estos gigantes de Tierra del Fuego, transformando la enorme pampa original en el mundo que hoy conocemos con sus infinitos senderos y colores. La tarea estaba tocando a su fin cuando Koh, el más enérgico y puro, se acercó a Kenos diciéndole: «Amigo, nuevamente ha llegado mi hora del reposo, pero esta vez no deseo volver a renacer. Mi cuerpo está cansado y mi caspia anhela su sitio final junto a Temaukel, junto al Creador». Lo miró Kenos con tristeza, sabiendo que su naturaleza como inmortales no podía aspirar a estar eternamente junto a Temaukel, sino que debía permanecer por toda la eternidad cumpliendo una misión para él y para las obras de su creación. Le hizo saber a Koh que el reposo de su caspi solo encontraría su lugar definitivo aquí en la Tierra o en el espacio cósmico de las estrellas, siendo una más entre todas. Nada supo decir Koh. Se había equivocado. Más bien, no había comprendido el significado de ser inmortal. Muy triste, se retiró a llorar su pena. Caminó hacia el este, solitario, derramando torrentes de lágrimas. Los gruesos goterones que rodaron por sus pómulos cayeron sobre la tierra, cubriéndola de agua salada de amargura. Agua que no alcanzó a secar el sol. Su llanto anegó profundas quebradas y valles por el oriente, rebasando los límites de las altas cumbres, hundiéndolas con su peso. Tanta y tan enorme fue su pena que cuando se detuvo y miró hacia el oeste pensando en regresar junto a Kenos, su mirada no divisó los territorios caminados de su peregrinar. Las lágrimas formaban enormes lagos, los cuales serían llenados posteriormente por el agua de la nieve y glaciares que cubrieron la superficie terrestre con su blanca capa de hielos, cuando el norte se enojó con el sur. Vio Koh el resultado de su último trabajo, comprendiendo cuál era el destino final de su caspi. Entonces, reclinando su cuerpo, besó por última vez la roca seca y se sumergió. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Compartíamos una de las leyendas que siempre, o sea, ya es una sección fija dentro de nuestro programa. Es una especie de ritual dentro de nuestro programa. Las leyendas tienen esto que decía nuestro separador, ¿no? Tienen esto de contar sobre nuestras costumbres, sobre nuestra identidad, ¿no? Y en este caso sobre la formación del mundo, estos colosos que fueron creando todo el mundo, pero que venían a reposar a la provincia que hoy estamos recorriendo, a Tierra del Fuego. Hermosa leyenda, hermosa leyenda. Los colosos de Tierra del Fuego, si les interesa, si la quieren, escríbanos, se las pasamos. Es realmente muy linda. Tuvimos que elegir entre varias leyendas que había, entre varios mitos, entre varias cuestiones así de costumbres de Tierra del Fuego, pero bueno, nos quedamos con esta que habla sobre una visión del origen de del estas mundo. Tierras. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, algunos mails que nos llegan a nuestrasangre@live.com.ar. Hola chicos, nos encanta cómo están transmitiendo los conocimientos relacionados a Tierra del Fuego. Está muy bueno porque nos están haciendo viajar con ellos y nos están tentando a comer truchas. Esa es la idea. Absolutamente. Bueno, ojalá viajemos todos juntos a Tierra del Fuego. Les mandamos un beso enorme desde Ramos Mejía y Castelar, Silvia y Tona. Sigan así. A nosotros nos es muy útil escucharlos. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Tona. Bueno. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, está bueno esto que dicen de que nos están haciendo viajar con los conocimientos que les estamos dando y tentarlos a conocer Tierra del Fuego, a comer truchas. Esa es la idea. Pero además, bueno, si no pueden viajar, por lo menos llevarles un mate desde acá, pasarles buena música, informarlos y compartir este espacio los miércoles de 4:30 a 6:00 p.m, recorriendo nuestro país en toda su extensión y conociendo nuestro país. Continuamos entonces, como les decía, descubriendo esta provincia hermosa en todo sentido que es Tierra del Fuego. ¿Te parece si en este caso, en esta oportunidad, vamos a empezar a meternos un poco por la propuesta cultural que tiene Tierra del Fuego? Dale, ya habíamos mencionado algunas de las fiestas que hay en la provincia. ¿Cuándo mencionábamos esta fiesta que se nos viene ya inmediatamente? El 20 de junio, la fiesta de la noche más larga. Sí. Otra de las festividades que se da es el Festival Internacional de Ushuaia, que es ocurrió este año entre el 25 de abril y el 9 de mayo. Bueno, decíamos que esta provincia tiene un potencial de música clásica y de cultura en general increíble. Bueno, y justamente esto es, este año se realizó la quinta edición de este festival, cosa que comprueba justamente lo que decía. Bueno, y contó con un cierre realmente de lujo porque estuvo la Orquesta Sinfónica de Moscú. Así que fue realmente algo grandioso y es por eso internacional. Pero además, cuando el año pasado, durante la cuarta edición, se cumplió con el segundo gran objetivo de que se había propuesto este Festival Internacional de Ushuaia, que fue la creación de la Filarmónica de Ushuaia. Exactamente, exactamente. Bueno, recordemos que este festival, que también se conoce como la Gala del Fin del Mundo, se realiza desde hace 4 años y fue en su tercera edición, en el año 2007, que se consolidó, digamos, como un evento de élite internacional, a donde llegan muchos turistas extranjeros. Aparte, fíjate quiénes auspician este festival. El gobierno de Salzburgo, Austria, la embajada de Austria, la embajada de Alemania, la embajada de Croacia, la Universidad de Artes de Graz en Austria y el Mozarteum de Salzburgo. Así que es realmente un lujo tener este festival en Tierra del Fuego. Bueno, además ahora también cuenta con el auspicio no solo del gobierno de la ciudad, sino además con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y yéndonos más hacia lo que son las actividades de invierno, lo que también se da en Ushuaia es el Sled Dog Race, que se va a dar este año entre el 7 y el 8 de agosto, y son las famosas carreras tiradas con trineos tirados por perros. Con trineo. Esto ocurre en la localidad de Haruwen, como quieran decirle, y bueno, es realmente un evento poco común, ¿no? Poco tradicional, porque justamente son carreras de trineos. Exactamente, también tenemos el Festival Internacional Cine de Montaña, donde se dan a conocer distintas... es uno de los festivales más nuevos de cine y tiene instancias competitivas y bueno, donde se dan importantes premios. En agosto también tenemos un evento que se llama el Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena, también otra de las características, otro de los eventos que nos acercan y nos unen a nuestros hermanos chilenos. Bueno, y también siguiendo con el mes de agosto, que es el mes más fuerte en lo que se refiere a actividades de deporte invernal, tenemos Marcha Blanca, que se va a dar este año el 16 de agosto. ¿En qué consiste Marcha Blanca? En realidad es un sí, un torneo que se originó en el año 1981 cuando un grupo de esquiadores organizaron el 17 de agosto el cruce de la cordillera Fueguina sobre esquíes de fondo para tratar de rendir un homenaje a San Martín, bueno, y emular de alguna manera el cruce de los Andes. Exactamente. Y la liberación de los Además, en Ushuaia y Río Grande, este año forman parte del concurso Conexión 09 de la Alianza Francesa. Esto es un dato no menor. Un grupo fueguino de rock será seleccionado para participar en la edición de su CD. ¿Está bien? La propuesta tiene que ver con componer un tema en francés. Mirá vos. Bueno, y esto justamente está, decíamos, promocionado por la Alianza Francesa. Bueno, y van a poder participar porque les contamos, si alguien desde Tierra del Fuego nos está escuchando, pueden participar grupos o proyectos solistas cuyos integrantes sean argentinos residentes en el país entre 18 y 35 años de edad y pueden inscribirse en Tierra del Fuego hasta el día 19 de junio. Y ya en la recta final, en el tramo final de este cuarto encuentro, de esta cuarta edición de Nuestra Sangre por FM Iser 95.5, algunos puntos que nos faltaron, Pau, que son casi, mirá, no nos podemos olvidar de mencionar el Cerro Castor. Bueno, pero aparte son todos los centros de esquí, que como decíamos es una de las principales actividades. Tengamos en cuenta que Tierra del Fuego tiene la temporada de esquí más larga del país. Más extensa, no solo del país, sino de Sudamérica. ¿Eh? Así que importante, comienza en el mes de mayo, aunque la apertura oficial de la temporada se va a dar la semana que viene. Y se extiende hasta octubre porque las nieves realmente perduran todo ese tiempo. Y podemos visitar un montón de centros de esquí, como por ejemplo Altos del Valle, el Cerro Castor, tú vos mencionabas recién. Cerro Castor, que es uno de los más importantes y los más conocidos, ¿no? De la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, obviamente, como venimos mencionando desde el comienzo del programa, el famoso glaciar Martial. El complejo Villa Las Cotorras. Y Ushuaia Blanca, que es un centro de esquí que se especializa en esquí de fondo. Este centro en particular, bueno, se puede hacer trekking, se pueden hacer varias actividades deportivas y varias actividades relacionadas con el turismo aventura, pero bueno, el trekking es uno de los más fuertes. Además, estos centros no funcionan solamente como centros de esquí, sino que en el verano también dan la posibilidad de que se realicen otras actividades que tienen que ver, como decimos, con el turismo aventura, también con recorridas en 4x4, caminatas, pasar la noche y hacer travesías de varios días. Bueno, recién vos hablábamos del Cerro Castor, y dentro de los llanos del Castor también encontramos otro evento cultural muy importante, que es el evento internacional de esculturas en nieve. Esto está bueno para ir a verlo también, para tenerlo en cuenta. Y además se realiza ahí porque está el centro ubicado en una zona bastante protegida de los vientos, con lo cual estas esculturas pueden durar cierto tiempo sin derretirse. Otra de las actividades de turismo aventura es la travesía nocturna. Se puede atravesar el centro invernal Valle de Lobos, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, justo cuando comienza a caer el sol. Bueno, la verdad que es una propuesta un tanto exótica, un tanto... Pero maravilloso, recorrer esos valles nevados a la luz de la luna realmente es una experiencia y con esos paisajes increíbles también. Bueno, muchas cosas han quedado fuera de este programa. Lamentablemente, una hora y media tuvimos que meter la mayor cantidad de cosas. Bueno, estuvimos escuchando también mucha música relacionada con esta provincia, artistas relacionados con la Patagonia y con este hermosísimo lugar que es Tierra del Fuego y que recorrimos en toda su extensión dentro de los que nos permite el tiempo. Pero, ¿la semana que viene a dónde nos vamos? Estamos en la parte más austral de nuestro país. ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Nos vamos al norte? Dale. ¿A la otra punta? Dale. Bueno, los dejamos ahí. Vayan pensando, ¿dónde quieren que nos vayamos? Es una zona tan linda, ¿no? Comuníquense con nosotros durante la semana y díganos a qué parte del norte quieren irse. ¿Por qué no? Muchas gracias. Estuvo en la operación técnica de este lado Tomás. Tomás Sibelberg, que es un compañero del ISER, de segundo año de operación. Así que muchísimas gracias, Tomás. Exactamente. Estuvo Mariano Pañuco en la producción y coordinación de aire. Y conduciendo estuvimos Rodrigo Serralionga y Paula Navata. Bueno, y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Nos despedimos. Recuerden, mañana de 21 a 22 horas, Contra Todos los Males de Este Mundo, con la conducción de David Irigoyen y todo su equipo. Y el viernes, quienes estamos de este lado, Paula, yo, junto a un grupo de compañeros locutores, hacemos De Aire Somos, un buen magazine para terminar la semana bien informados y con buena música. Hasta aquí llegamos, muchas gracias por estar, nos encontramos el miércoles próximo. Hasta el miércoles. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina, nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5.